Hola Hilo, hola Hilo, la Hilo, la. Hola Hilo, ¿qué problemas tenemos hoy, cariños? Hola, buenas tardes. Esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Y hoy es jueves y es un día de mierda porque llueve mucho. Hoy es 28 de febrero del año 2013 y son las 8 y no sé cuánto poco de la tarde, 4 minutos de la tarde. Si estás escuchando en directo, si estás escuchando en diferido, pues ya sabes que puedes a cualquier hora y lo puedes haber bajado seguramente del podcast de Radio Bronca en podcastradiobronca.info. Y nosotros estamos aquí en la radio en directo, ¿eh? Yeah, ¿a que sí? Yeah. Mozo, ay, la ay. Radio en directo. Ay, ahora nuestro ya, técnico que no, ahora ya me oigo. Que no da para más, el pobre chaval, no da para más. Es que no se puede llegar así tan pronto, vienes tarde. No todos se puede estar en misa y repicando. Todos los días tarde, es lo que más me define. La persona que llega tarde. Claro, encima oyéndote, porque yo no me oigo una mierda. No te oigo una mierda. ¿Total para lo que dices? ¿Total para lo que digo? A ver, yo te oigo muy flojo además, ¿eh? Tú me oyes muy flojo, a ver. Sí, la verdad ahora es que mejor. Sí. Ahora te oigo mejor. Ahora te oigo mejor. ¿Y tú te oyes a ti mismo? Ahora. ¿Y tú te oyes a ti mismo? Ahora sí me oigo mejor. Pues que antes no, lo que pasaba es que no se te oía, en general. No es que no te oyeras tú, es que no se te oía. Mira qué musiquita te he puesto más maja, hombre. Qué bonito es. Qué tristeza que es. He puesto blues para un día como hoy, que es un día de blues, que llueve. Es un día de lluvia. Ay, qué asco, cómo la odio, ¿eh? Es como estar en Europa. ¿No te gusta la lluvia? No. Me gusta que llueva cuando yo no estoy en la calle. Suena hasta poético. Me gusta cuando llueva, cuando yo no estoy. Pero yo no he dicho así, yo lo he dicho bien. Hola, ¿qué te acabas de hablar hoy, eh? Porque yo no tengo ni idea, porque acabo de llegar. A ti te lo voy a decir, pedazo de mierda, hombre. Pues mira, hoy 28 de febrero hay un montón de temas de los que hablar. ¿Te los digo? Oye, ¿podrías bajar un poco la música de fondo, no? Tengo aquí, me están aquí taladrando los niggas estos de la época, ¿eh? No sé si son niggas o no, de Memphis son, pero niggas no sé. Hombre, si hacían blues en aquella época, blancos no debían ser. Que había gente haciendo blues que eran blancos. Reformistas. Blancos reformistas, pero blancos. Hombre. Pues mira, majo, hoy 28 de febrero hemos tenido una huelga de estudiantes que acababa ahí con jaleillo, ¿eh? Y aparte pues tenemos noticias noticiosas que nos llegan desde Madrid con detenciones a miembros de la peña Bucaneros del Rayo Vallecano, así by the face, después de la manifestación del 23 de febrero, y detenciones, cágate lorito, de dos de los tipos que fueron que están por malversación de fondos públicos, les han detenido y tal, de los que la revista Café Amiet denunció como presuntos autores de uno de los mayores robos en la historia de Cataluña, y a dos de esos les han trincado, así que me parece a mí que el señor Crespo está al caer, pero de eso vamos a hablar después de que me pongas un tema. Crespo Crespo, Crespo. Xavier Crespo. ¿Ese no jugaba en el Barça? Diputado. Diputado de CIU. ¿Ese no jugaba en el Barça y luego jugó en el Valencia también? ¿De básquet? No, sí. Creo que sí. Pero no este. No es el mismo, ¿no? Este es un bigotón, un bigote a Rocet. Que... Claro, claro. Es que nadie que haya jugado baloncesto lleva bigote jamás. Que le gusta montar así con su hermanillo Masías ahí en parajes protegidos y cosas de este tipo. ¿Y a quién no? Ahí en Blanes. ¿Y a quién no? En Lloret, que era alcalde de Lloret. Le gusta ahí meterse... dineros que no son suyos en el bolso, son pasatiempos que tiene. Bueno, ¿tú te acuerdas aquel verano que nos pasamos tú y yo recalificando por la costa? Hombre, vaya verano, que... ¿cómo lo pasamos, eh? Nosotros que recalificamos. No esta sé. Cerveza de lata no es como la del año pasado. Sí, yo le daría una vamos calificación. Darle un bono le cambiaría la bono basura. Yo creo que sí, acabamos siendo bono basura aquello. Qué vergüenza. Bueno, vamos a poner una canción. Sí, sí. Señor. Como tú empecemos a hablar del antiguo presidente del Congreso de los Diputados y la basura que al Congreso final de los Imputados. Te dije que era Congreso de los Imputados, que tenemos que empezar a llamar así ya. Porque Congreso todos, de los Imputados. Para que esto es neolengua, ¿sabes? Para que todos tengamos ahí la idea de cómo se tienen que decir las cosas. Porque Cospedal, o sea, cuerpo... Y cuerpo y borrachera. Cuerpo y borrachera. Cuerpo borracha. Cospedal. María Dolores de cuerpo y borrachera. María Dolores de cuerpo y borrachera ha dicho que no se puede decir la palabra desahucio. No se puede decir la palabra, pero se puede hacer el desahucio, ¿eh? Ojo. ¿No has visto? Sí, no has leído. Esto en el periódico, en un periódico que no voy a decir el nombre porque es un periódico que se puede llamar el periódico, por ejemplo, no voy a decir cómo se llama. Pues venía esta la noticia aquí de... De la me haría dolores de estar borracha en el cuerpo. Esta mujer ha dicho que le ha repetido a entidades sociales, el propio partido, policía, juzgados y tal, les insta a no utilizar la palabra desahucio ni ninguna que implique que suene mal, aunque haga lo mismo. Es que ahora ya se prohíben hasta las palabras, amigo mío. Sí, pero no los hechos. Es como si tú le dices a alguien, no digas violación. Métesela sin su consentimiento, pero no digas violación. ¿Eh? ¿Y ¿qué te parece? Se llamará reajuste habitacional. Sí, el reajuste. Hogareño, reajuste hogareño. Hogareño, ¿no? Mucho mejor. Sí, está usted en un proceso de reajuste hogareño, ¿no? Sí, antes tenía un hogar, ahora va a tener la puta calle. Ahora va a tener uno más grande. Mucho más grande. Su casa es el mundo. Usted es ciudadano del mundo, literalmente. Ahí tiene el mundo, todo exterior, ¿eh? Todo para usted. Todo exterior. A cuatro vientos, ¿eh? Vaya, sol. Eso sí que es un cuerpo borrachera. Eso sí que es un cuerpo borrachera. Y luego que traemos alguno por la noche. Bueno, mira, hablando de mujeres fascistas, vamos a poner una canción de una banda de Bilbao. ¿Eh? ¿Qué te parece? Porque como llueve, mira cómo lo voy a enlazar todo, que vas a flipar. Está lloviendo. Vamos a poner un grupo de Bilbao, porque llueve, como en Bilbao. Es un grupo que tú ya lo has visto, que ya han venido para aquí. Y que son muy majos y que acaban de sacar un disco que se llama Mar de Fondo. Lion Racer. No, se llama Inserta. Ay, es que no los he visto yo. Ah, ¿tú no los viste? Pues no te habrían agradado sobremanera. Pues acaban de sacar hace dos semanas. Acaban de sacar este, he dicho dos semanas y puede ser una perfectamente. Este disco que se llama Mar de Fondo, que es, me parece que es su cuarto disco. Llevan como 10 años tocando. Una banda que en directo suena de pelotaris, porque como son vascos, pues suenan de pelotaris. Y este tema se llama Thatcher contra el mundo. Ahí está la mujer fascista, ¿qué te parece? Claro que sí, dedicado al autoempalamiento de Me haría dolores de cuerpo borrachera. Borrachera chunga, además. Borrachera chunga, además. Vamos allá. Yeah. Estos son los bilbaínos Inserta y este es su nuevo disco que acaba de salir, que se llama Mar de Fondo. Os lo podéis bajar gratuitamente de su Bandcamp, que sería inserta.bandcamp.com. Os lo podéis bajar gratuitamente o los podéis bajar haciéndoles una donación si os parece que eso es menester. De todas maneras, os recomendamos encarecidamente que si podéis verlos en directo, les echéis un ojo porque valen mucho, mucho la pena. Vaya temazo, ¿eh? La verdad que me ha dejado, estaba escuchando la letra y todo, sí, sí, muy rico. Muy rico. Y además, yo te digo que cuando los vi en directo me sorprendieron mucho, un sonidazo, se notaba que llevan mucho tiempo juntos y bueno, pues uno de esos grandes grupos que tenemos por aquí, menos mal. Claro que sí, a ver si vuelven otra vez a Another Again, baby. Espero que sí. A ver, cuéntame cosas. Pues mira, te voy a contar, vale, cosas. Ya he mirado. ¡Cosas! Bien, cada vez somos más gilipollas, más retardis. Bueno, mira, te cuento. De primeras, hoy ha habido una huelga de convocada por para estudiantes en universidad, en secundaria. Y bueno, pues parece que ha habido una manifestación bastante combativa que ha plegado. ¿Te ha gustado esa? A plegar. Ha plegado. ¿Qué han hecho? Papiroflexia. No estábamos últimamente catalaneándonos. Pues ha plegado a miles de manifestantes, según nos cuentan en la directa, en esta huelga universitaria que también afectaba o implicaba a alumnos de secundaria. Pues mira, fíjate, es que hay una pequeña cronología de hechos en la directa, en el Teurecta, y la muchachada sabe dónde atinar, ¿eh? Sabe dónde atinar. ¿A qué te refieres? No sé de qué me estás hablando. ¿A qué me refiero? Mira, sobre la una ha comenzado la manifestación de miles de estudiantes y profesores interinos. En la sede del Starbucks de Plaza Cataluña han lanzado globos de pintura. ¡Ay, majo! Ahí para recordar, cosas bonitas que pasaron en las huelgas. ¿Globos llenos de pintura o hechos de pintura? Llenos de pintura, imagino. Mucho más fácil. Sí, que hechos de pintura no es lo mismo. Bien. Un grupo de manifestantes, además, ha roto los cristales de la planta baja de la sede permanente del Mobile World Congress. ¿Por qué te alegras? Eso es vandalismo. Ah, pero atinamos donde es. Donde se debe atinar, ¿no? De toda esa playa de atinamos, ¿no? Han atinado en un punto importante que es toda la playa de asquerosos empresarios y sionistas y mierdas que se reúnen ahí a hacer sus negocios de trapicheos con el beneplácito del ayuntamiento de el señor que no sabe pronunciar la S. No, la S. Me la ayugo, ¿no? Yo me la ayugaría. Mola mucho, porque me había encantado cuando decía esto. Pues, yo me la ayugaría. Pues mantén la mojada. Mantén la mojada, ¿no? El hombre este que podía haber ido a clases de logopedia, hubiera estado bien. O de logotomía, eso hubiera estado mal. No se dice así, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Pero casi. Y una logopedia sería enseñarte a hablar como si fueras idiota. O lobotomía, a lo mejor, para como los lobos. Que te enseñé a hablar como los lobos. Oye, estaría bien si el Tries hubiera aprendido a hablar como los lobos. Pues, aunque aprendiera a hablar ya. Con eso valdría. Pues sí, parece que la muchachada ha atinado contra uno de los símbolos del capital, ahora mismo, por lo menos aquí en la ciudad de Barcelona. Ahora, y luego se quejan de que no tienen trabajo, los chavales, claro, se quejan de que no tienen trabajo y van ahí ayuntando a los empresarios, ¿Qué te parece? Ay, ayuntando a los empresarios. ¿Qué te parece este razonamiento, ¿Qué te parece? Es ¿te parece guay, claro, ¿a que sí? Sí, me parece una realidad. Se quejan por eso, claro, porque los ahuyentan así, ¿verdad? Claro. Dicen, no, que no queremos trabajar, somos unos vagos, vamos los a destruirlos. Los empresarios están ahí deseosos de pagar por 4 horas al día 3.000 euros por queremos barba, contrataros, ¿eh? queremos contrataros, que a todos un futuro, queremos que seáis ricos, toma mi casa, mi coche, mi dinero, mi mujer, lo que haga falta. Ay, ¿quieres comer en el bully? Mira, tengo una reserva hecha para ti, y encima vas a venir con empacho, lo nunca visto en el bully. Bueno, pues eso, pobrecitos empresarios ahí. Pobrecitos ahí que se les han roto los cristales. Ay, con el Congreso de los Móviles. El Congreso de los Móviles. Ay. Que no es el Congreso de los Imputados. Voy a llorar. Muévanse. que estamos en el Congreso de los Móviles. Bien, además, parece ser que también se han roto los cristales de una sucursal de Caixa Cataluña. ¿Solos o los ha roto alguien? Ah, solos. De la vergüenza, como no podían decir de desahucio, pues los... se les han caído... Los cristales están con nosotros. Los cristales claro que están sí. con nosotros. Se han caído solos unos cristales. Después también se han lanzado solas pintura y bengalas al edificio del comisionado de universidades. Todo ello escoltado por los Mossos de Escuadra, que no sabían si querían lanzarse ellos contra lo que fuera, ¿no? Bueno, sus trajes lo han intentado en algún momento, ¿no? Y las porras han intentado también seguramente lanzarse contra algo. Claro, sí. Esto, aquí no, nadie ha tenido nada que ver, aquí estos objetos inanimados. Que... Objetos inanimados, objetos inanimados. Estaban animadísimos debido a los gramos de cocaína que corrían por sus venas. Presuntamente. Presuntamente, claro, como siempre, presuntamente. Jamonamente. Estamos siendo hoy muy, muy de humor interior. Joder, ya te digo, humor interior de Castilla. Podemos llamar a hacer un grupo, llamarnos así, humor interior. De Castilla. De Castilla, interior sí, de Castilla. Mayor de Castilla. Entera, se siente gomunera. Bien, además de esto, tenemos que lamentar que hay entre 5 y 7 detenciones porque no se sabe del todo. Ya que después a las furgonetas de la Brimo pues han iniciado una limpieza así, en plan lo que hacen de ponerse a conducir a toda hostia por la ciudad y saliendo de repente ahí a pegar a todo el que esté. A pegar o atropellar y matar. Ahí está. De hecho, pues incluso una de las unidades de la Brigada Móvil pues ha entrado en la estación de metro de Arco de Triunfo y ha salido después de unos minutos, imagino que la furgoneta entrado. La furgoneta ha entrado en el metro. Yo imagino que han entrado ellos en plan, pues como rollo Atocha, ¿sabes? Los Charlies, que vienen los Charlies y vienen ahí, están en el metro. Y se cuelan. Imagino que sí, no creo que hayan pagado. Ojo, ahora tengo yo aquí problema lógico. ¿Qué pasa si un mozo de escuadra entra sin pagar en el metro y un revisor cabreado lo coge allí y le dice, usted, a pagar? Hombre, es que soy yo y directamente es lo primero que hago. Si yo fuera en hipotética vida que fuera revisor, a la que viene un mozo de escuadra por allí y dijera, deme usted su billete, por favor. Y multa al canto. Identificación y multa al canto. ¿Qué te parece? Estaría muy bien. Señores revisores, por favor, cuando vean un mozo de escuadra en el metro, lo más probable es que no hayan pagado. Yo he visto muchas veces a los urbanos en el metro y dudo que paguen. Lo dudo bastante. Yo dudo muchísimo. Dudo muchísimo que paguen. Y una vez vi una foto del rey que había entrado en el metro también y yo creo que lo pagó. Creo, ¿eh? Presuntamente. Sí, pero luego se arrepintió de ello y dijo que no iba a volver a ocurrir. Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Decimos todo lo que sea todo el programa, nos metemos con quien haga falta, insultamos ahí, decimos cosas que han hecho o no, y al final de todo, la última palabra que sea presuntamente. Entonces ya, con eso... Hostia, pues podríamos hacerlo así siempre. No, al final decimos, presuntamente, todo lo que hemos dicho, presuntamente, que es como... Que lo mismo sí, que lo mismo no, ¿sabes? Que... Jesús María y José, pues podría estar muy bien. Presuntamente. Bueno, pon una canción presuntamente. Vale, voy a poner una canción de un grupo francés que se llama Nose in the Nose. O sea, nariz en la nariz. No cojo el juego de palabras, no sé por qué. No sé por qué se llaman nariz en la nariz. ¿A quién puede tener una nariz en la nariz? ¿Sería una doble nariz? Double nose. No sé. Como no esté basado en algún cuadro surrealista. O... Claro que sí. Bueno, pues este tema, este grupo se llama Nose in the Nose, como bien he dicho, son de Francia. Han sacado un disco hace también muy poquito, hace un par o tres de meses, que se llama Crash. Y este tema se llama TOC, que aquí sería trastorno obsesivo compulsivo, pero en Francia no sé lo que significará. Pues vamos a dedicárselo a toda la muchachada que se ha manifestado hoy por las calles de Barcelona y las diferentes ciudades de Cataluña y pueblos, y sobre todo a estas personas detenidas que no sabemos seguro si son 5 o si son 7. Esperemos que no sean ninguna y que salgan ya y libres de cargos. Exactamente. We'll be right back. Pues esta es la banda de Saint Etienne que hemos dicho, Nose in the Nose, con este disco editado en mayo del año pasado, que se llama Crash, y que es bastante, bastante recomendable. Mucho ruidismo ahí, cosas ahí. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí, la verdad es que estaba... Que te estás quedando hoy pajarito, ¿eh? Me estoy quedando medio pajarer. Sí, sí. Estaba escuchando la música, ¿eh? Por primera vez. Por primera vez, nunca haces ni puto caso esta vez. No, estoy con mis cosas. Con tus cosas, tus monstruos, ¿no? Tú coges, yo con mis monstruos, ahí tú atrezado. Y tú, claro, tú como estás ahí escuchando tranquilamente, solo tienes que darle al botón de play y ir diciendo chorradas. Y quejarme. Me tengo que ocupar y quejarte. Y quejarme. Y quejarte, sí. Quejarme de tu incompetencia, ¿eh? Claro, ¿has visto? Claro, ya sí. Me estoy quejando sobre una queja, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí. Sí. Antes te quejabas de que llegaba tarde, ahora llegas tarde tú, luego pues... Bueno, pues lo siguiente será que yo sea incompetente, luego me dejaré barba, seré lento, ojalá. No escucharé la música que pongas. Mira, me parecerá excelente. Y más cosas que no puedo decirle a la antena. Eso es verdad. Bueno, continuemos con los hechos acaecidos. ¿Qué hechos acaecidos? Yo es que no sé de qué está. Yo no sé de qué va todo esto. Yo no tengo ni idea de qué va todo esto. Esto por cierto, hoy ha renunciado el papar. Papal. Que no hemos hablado del papar. Papal. No hemos hablado ningún día del papar. Es que somos más de mamal. Sí. Pues sí. Sí. Bueno, pues, qué bien, ¿no? Que haya renunciado el papa. A mí me gusta más cuando se muere, pero. Ya ves. Pero bueno, es que más dicho, ha sido en plan. Mira, chavales, que Manusiña que lo dejo, que me voy ahí a Castel Gandolfo, que me están esperando ahí con unos callos de seitán. ¿Se va a Castel Gandolfo? Eso ha dicho. Joder, Gandolfo. ¿Qué Gandolfo? Es un Gandolfo. Y nada, es que además ha dicho, bueno, nos vemos, y en media horita estaba allí, ya, casi. Que aquí os quedáis con con el marrón, Os quedáis aquí con el plátano este que tenéis aquí montado, ¿Sabes qué va a ser? ¿Quién se va a quedar aquí de papa? La madre del topo. Eso ha dicho el tío. Sí, es capaz de decirlo en... Me habría gustado que hubiera hecho una butifarra al final, al acabar el mandato, ¿sabes? Ha hecho una butifarra ahí en la Plaza de San Pedro y decir, anda, que os den... Total, para lo que me queda en el convento me cago dentro, literalmente. Hombre, yo hubiera hecho algo así también. ¿Tú serías capaz de crearte una carrera como cura primero, posteriormente cardenal, sacerdote, cardenal, todo ese... Que no sé cuál es la jerarquía, todo esto. Hasta llegar a lo más alto, hasta llegar a ser el papa... ¿Sabes? Hasta llegar a ser el puto papa de Roma, llegar a lo más alto y en ese momento decir, no, que era broma. ¿Sabes? O a mandarles a la mierda, hacer un calvo. O sea, imagínate toda tu carrera, toda tu vida entera enfocada a ese punto, a esa grandísima broma de llegar al momento de ser el papa y hacerles la butifarra o bajarte los pantalones y enseñarles el culo en medio del Concilio Vaticano. ¿Qué te parecería? ¿Queréis ver el Vaticano? Toma, pues el Vaticano. Vosotros pones el Vatic y yo pongo el ano, por ejemplo. No sé, vamos. Uf. Hombre, la verdad que como broma sería maravilloso y luego me estaría riendo todo el resto de vida que me quedara, pero es que hay que follar demasiados niños para llegar ahí, ¿eh? Creo yo. Eso es mucho incluso para ti, ¿eh? Eso es mucho incluso para mí. Yo no, yo soy de altos vuelos. Yo tiro más para arriba que para abajo, amigo mío. Ah, pero hasta aquí puedo leer. Ah, bueno, vale. Es verdad, una constante en mi vida. Ah, que eres más gerontófilo que pedófilo. Soy más gerontófilo que pedófilo, sí. Bueno, está bien. Luego, entonces la gente te lías con pedófilos solo. ¿El qué, las? Tú te lías con pedófilos, entonces, ¿no? Si tú eres gerontófilo... Efectivamente, yo me lío con pedófilos. Está muy bien. Muy bien. Bueno, aquí lo dejamos. Ya hemos entrado demasiado en tu vida personal. Sí, y demasiado, ¿no? Yo no quiero entrar más. Bueno, ¿qué me estabas contando? No entres más dentro de mi vida personal. Ya tienes suficiente. Ya tienes suficiente. Bueno, pues tenemos más noticias noticiosas, ¿eh? Porque han pasado cosas... extrañas y digo extrañas con razón de peso, porque no se lo pierdan, que han detenido a dos tipos que presuntamente han estado robando ahí como campeones, para flipar. Y te digo por qué para flipar, porque mira, han detenido a dos tipos que se llaman Carles Manté y Josep Prat, ¿no? Que uno es de Mataró y el otro es de Reus. Uno era el exdirector del Servei Català de Salut, CatSalut, y el otro era el expresidente del Institut Català de la Salut. Y bueno, pues estos tipejos están imputados, tu palabra favorita, ¿sí? Por delitos de estafa y malversación de fondos públicos. Parece ser que entre los años 2007 y 2011... pues han pagado se han hecho pagos de un total de 720.000 euros a la empresa, provenientes de la empresa municipal de Reus, que Innova, que es un holding que este tipo Josep Prat era entonces el máximo ejecutivo, pues le mandaba al señor Carles Manté de, a través de una empresa, una consultoría y tal, de este tipo del Carles Manté. Vamos, lo que viene siendo mangonear, pillo ahí pasta del Estado y te lo ingreso a ti a través de otra empresa para que así nadie se entere. Esto pues fue denunciado, porque es curioso que estos dos detenidos son, junto con Xavier Crespo y Ramón Bagó, los que estaban metidos en todo el embrollo contra la corrupción de la sanidad catalana que denunció la revista Café Amiet. Bueno, pues rápidamente a la revista Café Amiet ya le pusieron ahí una querella y tal, y rapidito salió el juicio y todo para en el que acusaban de injurias y daños morales, ¿no?, al, creo que era el señor este Ramón Bagó, ¿no? Pero para enganchar a estos dos pájaros, ¿no?, al Carles Manté y Josep Prat, tardan meses y meses sin problema para que ellos puedan esconder pruebas y todo lo que haga falta, ¿no? Y tardan meses y meses en detenerles, sabiendo quiénes son, dónde están, no sé. Imagino que si hay un escándalo de este tipo, debería tardar poco en investigar. Pero claro, ya sabemos la justicia para quien trabaja, los políticos para quien trabajan y los empresarios de qué pie cojean, ¿no? Bueno, la justicia ya se sabe que solo es efectiva si eres pobre. Que sí, si eres rico, pues no pasa nada. Claro, aunque te has hecho rico robando. Que si eres rico o eres mozo de escuadra o policía, entonces... Bueno, cualquier cosa que sea que tengas que ver con o tener dinero o defender el dinero y el sistema que defiende la existencia y prevalencia del dinero sobre cualquier otra cosa. ¿Eh? ¿Qué te parece eso? Me parece una mierda que pase esto, pero claro, bueno, como nos decía el compañero que nos habló el otro día sobre los desalojos en Horta, esto es la democracia, amigos, ¿eh? Ustedes se pensaban en los años 90 y 2000 que no, que aquí teníamos unos derechos y tal, y que no, aquí con la transición, qué bonito todo, y el rey que campechano y qué majo, y no, la justicia está para defender a todo el mundo, y es todo el mundo igual ante la ley, ja, ja, ja, ja, ja, bienvenidos a la democracia, amigos, esto es lo que es, una mierda más gorda que un piano, como el cerebro de todos los que pensaban eso, que no se dan cuenta de la realidad. Vénganse con nosotros, vengan a las ondas libres, a Radio Bronca 104.5 de la FM o a cualquier colectivo. Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo lo has empalmado, eh? Lo empalmado, ahí. Ahí ha sido liando la cosa, sí, ¿eh? Empiecen a organizarse, que nos está cayendo la del pulpo, señora. Bueno, en realidad yo ya lo he dicho más veces por aquí. Nos está cayendo la del pulpo o no, yo creo que va a caer más a ellos. Nosotros ya hemos vivido en la caca todos, ¿no? Cuando tú ya has nadado en la caca, pues cuando salir afuera y pegarte una ducha, pues es yo más fácil que caca. Al revés, ¿eh? Yo soy muy de caca. Tú eres muy de caca. Pues si estás nadando todo el rato en aguas limpias, en el momento en el que tienes que nadar en la caca, lo pasas mucho peor que al salir. Entonces nosotros ya estamos en la caca, solo nos queda salir y ellos, pues, son la caca. En realidad. ¿Ellos a quién te refieres? A todos los que no sean tú y yo y la gente que nos está escuchando ahora mismo. Vamos ahí, ¿eh? Esa es la actitud. No sirve ni siquiera la gente que está escuchando el podcast. Eso es lo que nos están escuchando ahora mismo. Si estás escuchando el podcast, eres caca. Y sirve la gente que nos está escuchando en Radio Chabolo 107.6 de la FM Zaragoza, vale, los miércoles sí. De 7 a 8. Sí, a través de la radio, sí. Y si es en Radio Mauricio Morales en Chile, por internet de 8 o 9 los viernes, ¿qué? Sí, a través de la radio, sí. Además, ahí hace mucho calor. ¿Eh? ¿Te ha gustado cómo enlaza las repeticiones muy ahora? Bien, muy bien, que es verano allí, ¿sabes? Ah, no. ¿Sabes que es verano ahora, Batic, no? Ah, no, verano. Aquí pero en febrero se está acabando ya el verano. Sí, el final. Ay, qué suerte veraniegos que no pasan frío. Ay, algún día, ¿eh? Algún bueno, día aquí no se pasa frío, pero bueno. Ocho, bueno, eso es muy relativo, ¿eh? Que el otro día... Ah, el otro día, te delata tu pasado, catalufí. ¿Qué pasado? Mi presente, yo soy catalán. ¿Qué copones? ¿Cómo que estás contando? Y no es culpa mía, pero bueno, no hablemos de mí, no hablemos de mí, hablemos de mí. Ah, no, claro, de mí sí, de ti no, ¿no? Y yo tengo que mantener el misterio, ¿sabes? El misterio, mongolo, pon un tema, mierdas. Vale, voy a poner un tema. Hoy he decidido, así, sin ningún tipo de, no sé por qué. Un anal tema. Pues no sé por, sí, pues no sé por qué, pero he decidido que se voy a poner bandas francesas y vascas, ya está. Hoy. Son lo mismo. Me ha dado por ahí, ¿qué quieres que te diga? No tengo por qué darte explicaciones ni a ti ni a nadie, ¿eh? Ni a nadie del equipo técnico, ni al director de la radio, ni al jefe de publicidad de la radio, ni a nadie, ¿sabes? No tengo que dar explicaciones a nadie. Me despido. Adiós. Pues hala, venga, pon la mierda esa tuya. Bueno, mierda, vamos a poner un tema de una banda que, según me ha dicho una persona, iba a decir un pájaro, pero no, porque los pájaros me lo tendría que haber dicho un loro. En todo caso, se lo habría dicho otra persona antes al loro. Y no tiene mucho sentido que un loro venga aquí a decirme que Borrocan... ¡Al loro! Que Borrocan acaban de grabar un disco nuevo, ¿eh? Que me han dicho. Bueno, vaya pajote se van a hacer los miembros de... Ojalá estén en bici. Sí, los miembros de los miembros se van a hacer unos pajotes. Bueno, vamos a poner un tema de Borrocan del disco del año 2007, un disco titulado... It's a zulertu esindena omenduna inuke orainche. Espero haberlo pronunciado medio bien, que no sé lo que significa. Y bueno, este tema que pongo se llama Sping y esta gente de Borrocan estarán tocando dentro de muy poco aquí en Barcelona. Spingnete. Luego os hablaremos de ello. Vamos allá. Pues desde Vera de Bidasoa, en Navarra, este pedazo de grupo que se llama Borrocan, y sacó este disco en el año 2007 que se titula, según nos ha dicho un oyente que habla la lengua negra de Mordor, que se titula Quiero homenajear lo que no se puede entender en palabras. Ahora. Ese es el título del disco. Quiero homenajear lo que no se puede entender en palabras. Ahora. ¿Ahora? Ahora. O sea, ahora hinche, ahora. Ahora. ¿Ahora qué? Ahora. Bueno, pues Borrocan, déjame acabar. Borrocan nos estarán visitando este próximo 4 de mayo. No me quites el sayo. 4 de mayo, que no me quites el sayo. Es uno de los grupos que tenemos. No me lo robes. Es uno de los grupos que tenemos confirmados para el quinto aniversario de Ojalá Esté Mi Bici, este colectivo que hemos hablado muchas veces, porque nosotros formamos parte de él y no paramos de hacernos habla autobombo. Ti. Habla por ti. Tú también. Cara y de yo caca. También. Cara de caca. Y tú también. Pues eso, en el festival de quinto aniversario de Ojalá Esté Mi Bici estarán Borrocan el próximo sábado 4 de mayo por un precio irrisorio con otras 7 bandas más que ya os iremos diciendo y que os vais a cagar patas abajo porque nos ha quedado un cartel precioso. Claro que sí. Y muy barato, además. Barato. Así se dice. Barato. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tenemos? ¿Qué, ¿qué tenemos? Enloquéceme. Tú sí que quemas. Bueno, pues antes de nada queremos dedicar este tema a este oyente que nos ha dicho cómo se titula este disco. El filósofo pizzero. Al filósofo pizzero también. Sí, señora. El filósofo pizzero. Larga vida. Larga vida al filósofo pizzero, copón. Bueno, pues tenemos más cositas. Mira, esta semanita, aparte de lo que hemos contado, también ha venido cargada con una mierda bastante gorda, que es concretamente que han detenido a 13 integrantes de la... el grupo de hinchas del Rayo Vallecano Bucaneros, ¿no? Recordemos que bueno, ya hubo una primera ola represiva después de la huelga general con Alfon, que también era miembro de este grupo de Bucaneros, aficionados del Rayo, y bueno, pues después del 23 F de la Madrid y tal, pues a 13 integrantes les han detenido entre el lunes, creo que no, el martes y el miércoles, creo recordar, sí, en sus casas o en sus centros de trabajo. Acusados de, no te lo pierdas, asociación criminal, coacciones, amenazas y daños. Está bueno. Bueno, pues tenemos a la señora Cifuentes, Cristina Cifuentes, que siguiendo la tradición más casposa del gobierno Aznar con Anzuategui, que era el delegado de gobierno de su gobierno de Madrid, el hombre que cargaba sí o sí a partir de las 2 de la tarde para desalojar todo, le daba igual quién hubiera y lo que fuera, era un fascista de pro, pues esta otra fascista de pro que es la señorita Cifuentes, ahora le da mucho por estar en el Twitter, ¿sabes? Y mandar cositas, entonces ha mandado por Twitter que a esta panda de terroristas para ella, ¿no? Les han detenido por una denuncia que puso el Rayo Vallecano por unos hechos acaecidos, un sabotaje o no sé qué, o no sé cuál. Aquello de que cortaron la luz. Bueno, una denuncia concretamente decía del Rayo. Se refiere a cuando de la directiva, ¿no? Cuando cortaron la luz. Sí, lo que pasa es que los del Rayo han seguido diciendo, perdonen, pero la directiva lo ha dicho. Nosotros lo único que pusimos fue sobre lo de la luz. No hemos puesto ninguna denuncia de nada, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, sí. O sea, que han aprovechado una denuncia que existía. No será... nominal. Quiero decir, ellos no habían denunciado a unas personas, sino que habían dicho que... No, ni siquiera eso. No, perdón, ni eso es que siquiera. Me he expresado mal. Lo otra que vez. Han... dice que hace 2 semanas hubo una denuncia por parte de la directiva del Rayo y que han actuado, pues eso, para enganchar a la peña de Bucaneros. Y resulta que los del Rayo dicen, no, es que nosotros solo hemos puesto una denuncia hace meses con lo del tema del sabotaje, cosa que ya los bucaneros se desvincularon de aquello en sí. Y bueno, pues de nuevo tenemos a la fascista de Cristina Cifuentes metiendo la pata, como cuando con Alfon pues colgó, por ejemplo, una foto con los líquidos que habían encontrado en la mochila famosa y tal. ¿Qué líquidos eran? Agua. No sé lo que era, pero bueno, era algo que no era de él y que apareció por allí y simplemente la mujer, ¡ay! Además es que acusaba, este es el pobrecito que está encerrado, lo que llevaba, ¿no? O sea, imagínate dónde llega, la subdelegada de gobierno se permite hacer comentarios de este tipo, ¿no? De un proceso abierto. Ahora, cuidado, si nos tocan aquí a Bárcenas o a todos los mangantes que tenemos ahí, ahí no decimos ni mu, ahí callaos, ¿no? Ahí calladísimos. Sí, señora. Pues esto es lo que ha pasado en... Bueno, está muy bien lo que tengan el Twitter, ¿no? La peña esta así... políticos y famosetes de medio pelo de ultraderecha, está muy bien que tengan el Twitter porque se les ve lo absolutamente idiotas que son. Como a Toni Cantó, ¿no? Que ha dicho que las denuncias por maltrato y por ser por... ahí me saldrá el nombre. Pues tengo que decir... agresiones de... Uy, sí, sí, pues sí, por violencia de género. Sí, ay, no me salía el nombre. Sí. Pues el señor Toni Cantó, por ejemplo, en el Twitter ha dicho que la mayoría estaban todas manipuladas, infundadas y que no eran verdad. En realidad lo que dijo era eso, dijo eso, porque es idiota. Pero porque hay unos datos que sí que explican que en las que hay subvenciones que recibe el Estado por las denuncias de violencia de género. Eso es verdad, que se reciben subvenciones. Eso es verdad. Pero en vez de centrarse en eso, pues empezó a hacer una valoración personal un poco extraña, ¿no? Porque hay una asociación de afectados por denuncias falsas, que también las hay, que además hay que decir que son gente a la que está no se les da voz. Es imposible que, por ejemplo, tú, un hombre cualquiera, si recibe una denuncia por malos tratos, inmediatamente se le considera culpable. Entiendo que en la mayoría de casos pues es una forma de proteger a la víctima, que es lo más lógico, ¿no? Pero tiene un doble filo, que es que a veces se utiliza también para castigar a gente que no ha hecho nada. O sea, sí, pero es... Y esto es lo que intentaba decir. Es un tema muy delicado de que hablar. Me está costando a mí decirlo en una radio que no está escuchando mucha gente porque se puede malinterpretar, y un tontolada como este, que es tan mal... que yo pensaba que ya era mal actor, pero resulta que es peor político aún. Y que se meta en este tipo de jardines es muy complicado. Yo le vi un día en el metro. ¿En el periódico Metro? En el metro cuando iba yo a Currelar. ¿Ah, sí? Me quedé todo flipado. De ver, y no le dije nada. Iba ahí el tío. ¿Qué ahí ibas a decir? No te conocía. O algo y... Además es que está en UPyD, que es ese partido de ultraderecha y... rarísimo, como que no hay por dónde cogerlos tampoco. Es que de realmente Toni Cantó, que tienes una torta. Yo el Twitter que vi cuando decía que la mayoría de denuncias eran infundadas, es que era pa cogerle y haberle abofeteado. Porque lo explico mal, porque es tan tonto que, o sea, te metes en un jardín de este calibre, porque lo que acabo de decir yo es un jardín también, dicho por mí, que no soy nadie, en ninguna parte, y es meterte en un jardín, porque está muy mal visto explicar esta realidad de la gente que utiliza a la policía, el aparato de policial, para vengarse de sus parejas, porque eso existe, eso está ocurriendo. Y sí, pero es que es y eso ocurre. Nimio el porcentaje. Exactamente. O sea, no podemos ahí, es donde la ha cagado. Ahí es donde la ha cagado este pavo, en la forma de expresarlo y en decirlo y en no enterarse de nadie, en ser idiota. Que no tiene es una más. Forma también de desactivar. O sea, es como, no, es que no, se claro. Está quejando muy poca gente, pero lo estamos sufriendo todos. Y en ese caso es igual, un poco, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, los recortes, ¿no? Pongo el paralelismo con el tema de esto. Es un porcentaje muy nimio de que puede haber denuncias falsas o de afectados que sean hombres, ¿no? En comparación pero con las hay. Lo que sufren las hay. Mujeres. Sí, pero... Lo que pasa es que no es nada en comparación con lo que... No es nada que haya una denuncia falsa en comparación con una muerte, evidentemente. Eso es de... Un maltrato de años y años y años. Y... Eso es de cajón, aunque también tengo que decirte que una denuncia falsa puede ir acompañada de un maltrato psicológico de muchos años también. Que eso es otra cosa de la que no se habla. El maltrato, ya lo hemos hablado alguna vez aquí, es un tema que no me gusta mucho darle vueltas porque se puede malinterpretar, pero el maltrato es una cosa que sufren hombres y mujeres. Y se está utilizando... Sí, pero las mujeres lo sufren de otra manera, porque es verdad que a los hombres les oprime, pero a las mujeres las parten dos, amigo. Las sí, mata. No te estoy diciendo que no, por eso te digo que es un tema muy delicado del que hablar y sé que, diga lo que diga, no se va a entender. Pero que se sepa, solo quiero puntualizar que, evidentemente, hombres y mujeres sufren malos tratos. Todos. Ajá, todos. En cambio, el maltrato que sufre el hombre está... No existe. En la sociedad no existe, no existe... no existen los medios de comunicación y no existe en ninguna parte. Sí, pero es que te podríamos decir que el maltrato a nivel de la mujer realmente pues se visibiliza un poquito más, pero está totalmente invisibilizado. Se visibiliza más y debería visibilizarse aún más. O sea, son cosas que tendrían que salir a la luz, tanto el maltrato de hombres o de mujeres, sea quien sea quien lo sufra, tendría que salir a la luz. Pero sale mucho más el maltrato a mujeres que el maltrato a hombres. Y no porque... No solo porque ocurra más, que también, sino porque es que además tú casos de maltrato a hombres, ¿has visto alguna vez en un medio de comunicación alguna cosa así? ¿Tú has visto algún? ¿Recuerdas alguna vez? Bueno, alguna vez ha salido por ahí alguna cosa, pero poca cosa. Muy poca cosa. Bueno, es lo que tiene el patriarcado. Unos están arriba, otros debajo. Sí, hay gente que se aprovecha de estar encima y hay gente que se aprovecha de estar debajo también. Que eso es una cosa que... No sé, yo es que me parece que en algunas cosas somos todos más o menos iguales. Y yo ahí discrepo. Bueno, ¿verdad? es un tema muy complicado. Es muy difícil que se entienda lo que quiero sí, decir. Y como nos estamos liando un montón y bueno, tenemos que llamar al Capitán Cataluña y esto no era lo que... Bueno, a mí me has hablado del idiota este de Toni Cantó y es para decirle, chaval, encima a la asociación esta que tienen ahí, que están promoviendo que se investigue mejor lo que ocurre con las denuncias falsas, a esa asociación les ha hecho un flaco favor totalmente. Encima. Encima les ha hundido más en la miseria, porque es que es idiota. Pues pon un tema dedicado a... ¿Dedicado a los 13 de bucaneros que están detenidos? Aunque sean del Rayo. ¿Cómo que aunque sean del Rayo? El Rayo es un equipo de buena gente, de un barrio obrero, Vallecas, hombre. Vale, vale, yo qué sé, son de Madrid, yo qué sé. Es que te tengo que decir todo, ¿eh? Vamos a poner un tema de una banda francesa, porque es lo que toca ahora, de vasco francés, claro, y vasco francés. Sí. Vamos a dedicárselo a toda la gente de Bucaneros detenida y también a uno de nuestros oyentes madrileños que nos consta, por lo menos a mí, que nos escucha y que se está haciendo fan. Es nada más y nada menos que El Pantera. ¿Y es del Rayo? Esta canción no es del Rayo, porque amigo. Porque se haga del Rayo. No. Bueno, este tema vamos a poner un grupo francés que se llama Kabul Golf Club, que sacó un disco, un EP el año pasado, un EP magnífico, intenso y asesino, que se llama Le Bal du Rat Mort, que significa el baile de la rata muerta. ¿Qué te parece? Es un baile muy bonito, que se baila así. Vamos allí. Pues oye, se nos ha olvidado llamar al capitán. Por tu culpa, por tu gran culpa. Encima, por mi culpa. Pues no sé, podías llamarle ahora, ¿no? Si en directo. Llámale en directo así. Bueno, y coja el teléfono. Yo escucho, ¿no? Pues podías hablar de lo que va a pasar este domingo, por ejemplo. No sé qué va a pasar este domingo. ¿Cómo va a pasar este domingo? No tengo ni idea. Jornada de Cambardeu, de Radio Bronca. Pues no sé, como no me lo expliques tú, no tengo ni idea yo de esto. Joder, pues llámale tú, anda. Que le llame yo. Hombre, si no, claro, sé, tú tienes el teléfono además ahí. No sé ni su teléfono, si quieres. Claro. ¿Quieres que le llame del otro teléfono y tú vas explicando esto? Yo lo voy explicando. Bueno, mientras tanto mi compañero llama por teléfono al capitán o mi capitán, con este blues de fondo. Yo voy a explicar lo que pasa este domingo, que hay un acontecimiento histórico, amigos míos y amigas mías. Este acontecimiento histórico no es ni más ni menos que organizamos una cafeta en Canmasdeu. Abrimos el Ruhr Bar, señoras y señores. Nada menos, nada más y nada menos que la gente de Bronca. Vamos a estar este domingo, que va a hacer sol, por cierto, va a hacer sol. Vamos a estar allí cocinando. Vamos a hacer una streaming emisión desde las 12 hasta las 6 más o menos. Habrá allí en Canmasdeu varios talleres y una charla sobre nuevas tácticas de activismo en el 2.0. O sea, perdón, nuevas tácticas de activismo 2.0 de Simona Levi. Habrá también una mini exposición de sí, cuelga, hijo, cuelga. Sí, que me están diciendo aquí cosas y no puedo hacer dos cosas a la vez. ¡Soy un hombre, no puedo! Un hombre más distraído. Pues habrá una mini exposición de preestreno del pedazo de libraco de impresión que estamos haciendo aquí desde la radio. 25 años de Radio Bronca. Los primeros 25 años, efectivamente, de Radio Bronca. Nos quedan muchos más, pero si queréis ver lo que se está cociendo, vamos a tener una mini expo con algunos fragmentos del libro allí, ya que no hemos podido llegar a tiempo para poder presentarlo en este sitio, aquí en Barris, que tanto nos gusta Canmasdeu. Va a hacer buen día, vénganse para acá y vamos a hablar con el capitán o mi capitán. ¿Nos escucha, capitán? Capitán, ¿cómo anem? Oh, molt bé, mucho mejor contigo cerca. Claro que sí, que es que se nos pone a hablar aquí el tipo este con el que hago el programa, se me pone a rajar de terrenos pantanosos y de mierdas y nos olvidamos de ti por tu culpa. No, te ha comido tu parte del programa, que lo sepas. Échale la bronca no, cuando le veas. No pasa nada porque estás sentint lo de Canmasdeu. Ah, muy rico. Mira, y esperem que no plogui, ¿no? No, va a hacer sol. Va a hacer sol. Que bé. No, hemos llegado a un acuerdo con Dios. Sí. Ah, que bé, fantàstic. Ja sabia sí. Que Bronca tenia connexions. Claro que sí, a través de su representante en la Tierra. Pep Guardiola. Venga, va, som-hi. Venga, vamos ahí, dale a los titulares de la directa, el capitán Cataluña is in the house, baby, tuyo, todo okay. Tuyo. Doncs cosetes fresques que venen amb aquesta directa número 307, que va sortir dimecres dia 27, perdoneu, de febrer de 2013, i en portada doncs, un reportatge molt interessant sobre el Corte Inglés, que es diu El Corte Inglés, dècades d'abusos encoberts pel silenci dels mitjans, que bueno, és un reportatge que explica una mica tots els tractes de favor que té molts ajuntaments. El tema és que moltes vegades quan s'anuncia el Corte Inglés que es vol ubicar en una ciutat o en una localitat, l'Ajuntament, encara que hagi planificat temes de serveis públics o biblioteques en alguns solars, doncs els hi dona sempre avantatges i prioritat al Corte Inglés. No són casos que explica aquest reportatge, per exemple, a Mataró, a Almeria i a Pamplona. No? Després, a la segona part d'aquest reportatge, també explica el tema de les condicions laborals de la gent que treballa al Corte Inglés. No? Concretament, aquesta petita crònica explica una mica que la majoria de delegats sindicals són de dos sindicats grocs, i que responen bàsicament a les associacions de sindicals de grans magatzems i de comerç, no? Que bàsicament bueno, són sindicats grocs en el sentit que fins i tot un dels directius més importants d'aquest sindicat també era treballador del Corte Inglés dels recursos humans, saps? O sigui que, bueno, com ho controlen, explica una mica com controlen tot això. Més cosetes? Claro que sí, capitán. Molt bé, no aneu pas, no, a comprar el Corte Inglés gaire. No, nosotros cuando vamos es a ver cómo está el Corte Inglés en la bolaja en general para valorar si ha salido bien o no. Comprar significa darles dinero por... Exacte. Sí, això i a les rebajas, no? No, a les rebajas sí, però a les rebajas sí, a les rebajas hemos ido. Ah, alguna vegada, ja. A coger jamones de allí. Molt bé. Yo no me comí unos donuts. Ah, si están allí será que están para coger, digo yo. Si no, no estarían. Que amb això el pernil m'ha fet recordar aquell que va sortir corrents. Claro, a eso me referia, capitán. Ah, vale, és que m'ha fet gràcia. Ui, fa 10 anys ja d'això, o més, no? Però és que un jamón és un jamón, aunque sea de seitan. Fa uns anys. Molt bé. Presuntamente, mismo está muy de presunto, presuntamente. sí, millor que... Presuntamente, coses... todo lo que hemos dicho es presuntamente hoy, ¿eh? Millor que sí, com estan les coses, tot és presuntament. Bueno, avancem una mica més. Una secció que no solo destacar molt sovint, però que avui tenia ganes de destacar, que és el cara a cara, que és una secció d'opinió, i amb el titular Els moviments socials necessiten mòbil. Són dos textos com un cara a cara que reflexionen una mica sobre el tema de noves tecnologies, el telèfon mòbil i tot això, si se'n fa un ús o un abús, o si se'n pot fer un ús emancipador i que pot servir doncs, per transformar la societat. Ho destaco també per el tema del World Mobile Congress que s'està donant, que em sembla que avui es tanca, que s'està donant aquests dies, i bé, està bé aquesta secció d'opinió, no?, que posa contraposa dues opinions, en aquest cas, sobre el tema dels mòbils. Si els operadors, o bé, ens poden esclavitzar. I les ha escrit vostè? No, les he escrit jo, això són de... Ah, digo, como es nuevo usuario del WhatsApp y esas mierdas, digo, a lo mejor ya tenía ahí, lo hacía todo para comprobar, empíricamente, ¿no? Soc un nouvingut jo en tot això i no puc donar gaires lliçons. No. Pues oye, está guay esa sección, cara a cara, me parece muy interesante. Sí. Ahora, si es fa una mica de crítica. Nos la podríais hacer a nosotros aquí, pero sería más bien en cara a culo la sección, creo yo. Cara a culo podría hacer aquí, sí, señor. Molt bé, més cosetes. També a la part central dels quaderns hi ha un reportatge sobre els parcs naturals catalans que explica una mica tot el tema de com els han afectat les retallades també, i es debat també sobre algunes propostes ja que s'està inventant, que està proposant ja l'administració, per exemple, pagar per entrar als parcs naturals. Vinga! Això explica una mica, no?, també una entrevista amb una persona que es dedica a l'educació ambiental, no?, que explica com tots aquests anys han empitjorat també les condicions laborals de la gent que s'hi dedica i com s'han anat retallant més, i es mostra també en contra del tema aquest de pagar per entrar als parcs naturals perquè seria... Qué bonito. Poc igualitari. Qué bonito. Ya veieu com està el país. Qué bonito, claro que sí. ¿Qué es eso de irse por ahí a andar ahí al monte sin gastar dinero? No. Que les compre, que una tarifa ahí, ¿cómo se dice? Un impuesto por todos los domingueros que meriendan. Vols bolets, paga. Vols anar al parc natural, paga. Claro que sí. Molt bé. I per acabar, m'agradaria destacar, aprofitant també lo de Cap Masdeu, no, que és complementari, no us preocupeu, no us contraprogramaré, dues xerrades que vull destacar. La primera és la presentació de la directa a Baix Llobregat, que es farà a l'Ateneu Popular de Cornellà, el divendres 1 de març a les 7 de la tarda, i no només hi haurà la directa també, sinó que també hi haurà els companys i companyes de Sant Feliu Respon, Ràdio Bronca i... Sabia que us agradaria. A tot això també volia, important dir-ho, que organitzen els companys i companyes de la corresponsalia del Baix Llobregat, que últimament estan corrent molt del tema de presentacions i organització. Aquesta xerrada, repeteixo, es fa a l'Ateneu Popular de Cornellà aquest divendres 1 de març a les 7 de la tarda. Claro que sí. I també una altra publicació, també per acabar, que es diu Antítesi, que és un col·lectiu que es diu Telèfon Roig, el que la publica, que es fa aquest dissabte dia 2 a l'Ateneu Rosa del Foc, al barri de Gràcia, que és el carrer Rubí número 5. Això és la presentació d'aquesta revista de reflexió i crítica que es diu Antítesi, que és, bueno, que és un primer número 0, que han fet ara els companys de Telèfon Roig. Tot això a l'Ateneu Rosa del Foc, dissabte dia 2. El de Can Masdeu, que és dissabte o diumenge? Diumenge. Ahí espero que estés, vamos, capitán, como un campeón. Hi serem. Así me gusta. Molt bé, pues ya lo he vist. Coses per divendres, dissabte i diumenge. Gracias, guapazo. Tres, ja és que és un crack. Gracias, capitán. Molt bé, a vosaltres, una abraçada. El puto amo. Te dejamos. Venga, un abrazo. Es lo más grande que hay, capitán, ¿eh? El capitán, pero vamos, de siempre, de toda la vida. Oye, nos vamos a ir, no sin antes recordaros que tenemos este sábado, también tenemos un conciertico a 3 euros, que lo tenemos, que lo tiramos, que se trata de un guitarrista de Bordeaux que se llama Loliag, Loeillere, que hace unas cosas muy raras y lleva unos gorros muy extraños. Y que toca con una sola, solo con una guitarrilla y muy minimalista. Esto será en La Virgen, que esto está en el centro de Barcelona, en la calle Arc de la Verge, que esto está entre Joaquim Costa y Carrer Valdoncella, a la derecha, cuando llegas hacia Joaquim Costa, te metes ahí por un callejoncico y ahí está la Virgen. Será este sábado a las 9:30 por 3 euros. Estará tocando con el Puble Delgado, que es un señor que hace una un guitarrismo ahí rarísimo. Espectacular, yo lo he visto en vídeo y me ha parecido grandioso. Increíblemente, sí, es un tío muy grande, toca de puta madre. Y después, no es familiar de Publio Cordón. No, ni tampoco de Perico Delgado. Que se lo pasa molón. Ni de Perico Delgado. De Publio vive en el Caribe. Y no es de Perico Delgado tampoco, ¿no? Familiar. Tampoco. Tampoco. Y bueno, y este hombre que se llama Loliac, que fliparéis bastante con él. Es un señor minimalista que hace ruidismo, que está, eso está muy fino. Y nos vamos. Pues ya, porque estamos out of time como los REM. Bueno, pues vamos a poner otra vez el mismo chiste, ¿eh? Estamos escasos. Vamos a poner un tema de esta banda que se llama You Freud Me Jane, que ya la pusimos otro día. Siempre y repites bandas. Siempre repito bandas. Bien. Y que son de Metz. Y este tema se llama The Metz, de Francia, de por ahí otra vez, porque hemos dicho que hoy son franceses y vascos, y estos son franceses. Y vamos a poner este tema que se llama Carradine, en honor a ese hombre que murió asfixiado en un momento de autoerotismo en un armario. Y vamos a dedicárselo este tema a los trabajadores en huelga de hambre que le han acabado hoy de Telefónica por la readmisión de su compañero Marcos. Sí, señora. Ahí os va. Me Jane.